cordura enfermaste. Enfermaste de llenar oídos con la risa hueca de bufón para olvidar las voces del alma. Trabajan como sombras de alabar a Dios con solo gritos de guerra, de elevar murallas para no ver horizonte. Todo eso te enfermó y cuando sanaste loco te llamaron. Moneda.